es para todos, Señor, y nos das tu perdón porque somos tus hijos. Te apiadas de nosotros, Señor, y nos das tu perdón porque somos tus hijos. Nuestras culpas, Señor, y nos das tu perdón porque somos tus hijos. Inmensa es tu bondad, oh Señor.